Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 289 de La Otra Oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Así nos lo presenta nuestra locutora Liliana Daunes, que le estamos dando una chance, ¿no?, como locutora. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, que va los lunes muy temprano, y por supuesto, Radio de la Azotea, este programa que se transmite, bueno, La Otra Oreja, desde Radio de la Otra Azotea, la primera azotea puesta en planta baja. Gracias a la operación de Lucas Durso. En la locución lo dijimos, Liliana Daunes, está también Quique Pessoa, y hoy hace su debut en este año Zoe, porque se viene La Otra Orejita a pedido de muchos escolares y madres y padres de escolares que piden La Otra Orejita, ¿sí? Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Y esta cortina, no es una cortina, no es grabada. Estamos en vivo, pasando la cajita musical con Hasta Siempre, el tema de Carlos Puebla. Esta cajita musical que vende la producción de nuestro programa, así Lucas Durso puede cenar esta noche. Se comunican con nosotros en el Facebook, en los teléfonos, por la radio, y piden la cajita musical. Es hermosa, ¿eh? La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta otra oreja empezamos a recorrer unos temas que empezamos la semana pasada, ¿no? Sirenas al ataque, la historia de las mujeres rockeras mexicanas, este libro disco maravilloso hecha por la Tere, ¿no? Una mexicana con la cual la hablamos bastante, ¿no? Tere Estrada, y la producción ejecutiva de este disco es de Modesto López, un compañerazo, un productor discográfico y cinematográfico argenmex, que saludamos desde acá a Modesto López, a pesar de ser de Racing, pero es un buen tipo, ¿eh? Es un buen tipo, seguramente estará festejando la actual situación de Racing, ¿no? Bien, bueno, y en este disco de Las Sirenas al Ataque, la historia de las mujeres rockeras mexicanas, hoy vamos a escuchar a Norma Valdés del grupo Cosa Nostra. El disco, bueno, este tema es del disco del vinílico Cosa Nostra, un long play, así se llamaba, y hecho en el 71. Y en este disco también está Guillermo Briceño, que hablamos la semana pasada del argentino exiliado en México con Huarquemapu, y es uno de los autores también, con Flores y Charles. Norma Valdés, del grupo Cosa Nostra, el tema Cosa Nostra. Weeping out and weeping in, I weeping good and weeping mean. Life has given us plenty of all, flowers, girls, and rock and roll. We take things like peace and love, but we're blind. The price of gold, we don't take. Woo! La otra oreja latinoamericana. Y recibimos los saludos de Su y de Diego desde Los Lobos, allá en el sur de la ciudad de Mar del Plata. Está también escuchando El Indio, está Gabriel seguramente escuchando, está Paula también, Andrea desde Buenos Aires, está Sabrina también, una mosaiquista increíble, ¿no? Una loca divina que hace unas cosas en cerámica y en baldosas maravillosas, y ahí le estamos saludando también. Y seguimos con esta otra oreja. Pedimos a los oyentes y las oyentas que desde cualquier geografía nos envíen un mensaje para saber desde dónde están escuchando este programa. Y seguimos con esta historia de las mujeres mexicanas, la historia de las mujeres rockeras, Sirenas al Ataque, de Tere Estrada, que nos dejó este libro disco. Y vamos a escuchar ahora a Mayita Campos, Mi Juramento. Mayita Campos, este tema del disco Un Mundo Sin Hambre, del 98, ¿sí? Escuchamos la voz de Mayita Campos, MIDI, arreglos y guitarras de Eduardo Tejedo. Ahí está, por la otra oreja. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y saludamos a Paz desde Chile, esperando que nos pase algún tema de Chile, uno de los últimos temas para La Otra Oreja desde Chile. A Romina y a la Gitana, un abrazo muy fuerte desde acá, desde Mar del Plata. Andrea también escuchando. Y hay un oyente que dejó el número de teléfono que quiere la cajita. Sí, queda otra cajita más. Nos pueden llamar a la radio o comunicarse por el Facebook o por el mail, ¿no? otraoreja@gmail.com o en el Facebook somos La Otra Oreja. Bueno, y vamos a, en esta Otra Oreja Intergaláctica, volvemos al grupo Reincidentes, este grupo de rock y punk de Sevilla, con, bueno, su crítica anticapitalista, ¿no? Bueno, y por eso lo pasamos en La Otra Oreja. Vamos a escuchar Yo Acuso. Reincidentes, del disco Cosas de Este Mundo, disco que trajimos desde la península. Yo le llamo terrorista. De la península histérica. Las migajas por sudor, las mentiras, y si no, te jodes igual, hay muchos detrás. Yo le llamo terrorista al contertulio de salón, que en la tribuna de opinión, vendido al último postor, apunta a quien no se deja engañar. Ellos solo quieren ver su paz, ya está bien. La paz que eterniza su chupar del poder. Tachan de violento al que ya no puede más. Puede más. No puede más. Yo le llamo terrorista al gobierno liberal, a su legitimidad, su prepotencia y vanidad, que huele anteayer y no quiere ocultar. Yo le llamo terrorista al coronel y al general, su honor y su fidelidad, su patria y su tradición, que en el fondo del mar estarían mejor. Que pase información sin control, sueltan a los perros al que no se arrodilla. Hay algo que tiene que explotar en sus manos, no es la suya, pero es libertad, libertad, libertad, libertad. Llamo terrorista al aparato policial, su puta entrega criminal, su sadismo y corrupción, a sus víctimas y su superior. Yo le llamo terrorista al prelado y su manjar, a sus empresas y su fe, diabólica bendición que quiero evitar y no puede ser. Todo esto nos lleva al mismo fin, a pensar que estamos encadenados por puta escoria. No vais a poderme encasillar, ni callar, ni me tachen de maleducado. Solo es odio, solo es odio, solo es odio, solo es odio. Odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio seguimos con Reincidentes desde Sevilla, desde la costa del Mediterráneo, de la península histérica. Tú sueñas, tú mueres con todo lo que hay aquí, tú flipas. Tengo que ir a ver qué es lo que hay más allá del mar. Nada que perder, mucho que olvidar. Tengo que llegar, tengo que llegar. Y es que tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo. Mafias o en la construcción, vagabundeando en la prostitución, siempre mal pagado, dándole vueltas a tu clandestinidad y esos papeles que no te dejan dormir, que nunca llegarán, que nunca llegarán. Y es que tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay aquí. Memoria y dos descerebrados, pero tengo esperanza, todo llegará. Yo seré una persona como las demás. Nadie es ilegal, nadie es ilegal. Y es que tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con todo lo que hay aquí. Tú sueñas, tú flipas, tú mueres con aquí. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y recibimos mensaje de Sabrina, la mosaiquista, la ceramiquista, que yo le dije loca, pero en el argot, en el argot ochentista, yo de ninguna manera le dije que ha perdido la razón, que tiene poco juicio, que es disparatado, imprudente, que tiene alguna psicopatía. Bueno, no le dije eso, simplemente le dije una loca linda, ¿no? Una compañeraza. Bueno, y a propósito de Sabrina, la mosaiquista, y de Laura, otra mosaiquista, y de Coti, que han hecho una baldosa en recordatorio de Gregorio Nachman, que han puesto en el centro. Bueno, les comento que ayer recibí la autorización, después de un año y un mes, para poner la baldosa, cosa que ya la pusimos el 30 de marzo del año pasado. Así que bueno, bien, ahora somos legales. Bueno, y vamos a escuchar a este tercer tema del grupo Reincidentes, que dice esclavos de la estética y de la publicidad, sirvientes de la técnica, deudores del que nunca da. Los mismos prejuicios para todos, los mismos gustos, misma ley, una sola personalidad y un solo ojo que te ve, que te ve. Aquí estamos. La cadena. Estás escuchando Según la Otra Oreja.